Bienvenido a Momento Decisivo. El fin del año se acerca sin que nada ni nadie pueda detenerlo. El tiempo sigue su marcha. En pocos días estaremos en un año nuevo, con nuevas esperanzas, con nuevos anhelos, y casi todos esperamos tener un nuevo comienzo, de alguna manera. De este nuevo comienzo nos habla el Dr. Jeremiah en el mensaje de hoy. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir el mensaje de hoy, empezando desde el comienzo. Gracias por acompañarnos hoy. Al acercarnos al fin de este año y el comienzo de un año nuevo, por lo general, preferimos considerar lo prometedor de un año nuevo en lugar de ponernos a pensar en el año que está por terminar. Y es que un nuevo año significa también un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, nuevos retos. Algo curioso es que los festejos que se organizan en esta época del año en su mayor parte son para celebrar el término de un año y no propiamente para darle la bienvenida al año nuevo. Pero todo año nuevo nos presenta un nuevo sendero en el cual andar. Es una senda en la que nunca antes habíamos estado. Y la Biblia nos da muy buenas lecciones para emprender nuestro camino por esa senda. Así que, abramos nuestra Biblia al capítulo 4 del libro de Proverbios y hablemos de las lecciones que el Señor nos da en este pasaje, considerando el tema, empezando desde el comienzo. Pienso que todos los que me están oyendo admitirán que les encanta esta temporada del año. Si acaso por ninguna otra razón que por el hecho de que se siente que tenemos la oportunidad de comenzar un capítulo nuevo en nuestras vidas. No preguntaré cuántos han hecho resoluciones o algo parecido porque hay algo mucho más importante de lo que debemos hablar. Me entusiasma abrir la palabra de Dios y animarle y estudiar juntos un pasaje de las Escrituras que espero les acompañará todo el año. Se halla en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Así que, abran sus Biblias y leamos unos cuantos versículos del capítulo 4. Esto va a ser, de cierta manera, nuestro lema para este servicio y para el principio del año nuevo. Empezar de nuevo. Voy a hacerles unas cuantas preguntas interesantes y vamos a tener una consideración interesante en cuanto a empezar desde el principio. Quiero que lea conmigo Proverbios 4, empezando en el versículo 14 y hasta el versículo 19. Siga con la vista mientras yo leo en la Biblia. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Incluso una ligera lectura de este pasaje pone delante de nosotros la presencia del bien y del mal, el camino del justo y el camino del malo. Debido a los ataques terroristas en el año 2001, nuestro país vivió un tiempo épico que los historiadores consideran como uno de los momentos más definidores en la historia de la nación. La presencia del mal intenso por un lado, y nadie niega eso, todos lo entendemos, y por otro lado, la presencia y respuesta de la valentía y la fe. Se ha trazado una línea clara de demarcación entre los dos, no solo al observarlo, sino en la realidad y en la historia. Cuando Bush proclamó a las naciones del mundo que bien sea estaban por nosotros o contra nosotros y que no había terreno medio, tomó prestada una expresión de las páginas de la Biblia, porque cuando se trata del bien y del mal, creer o incredulidad, el cielo y el infierno, la eternidad con Dios o la eternidad sin Él, la palabra de Dios es así de definitiva. No hay terreno medio. La Biblia, a fin de ayudarnos a entender eso, presta muchas metáforas de la vida. A al leer las Escrituras, uno ve que estas metáforas se traducen en nuestra cultura actual, tal como lo hicieron en el tiempo cuando la Biblia fue escrita. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se nos dice que la vida cristiana es como una carrera que ganamos o perdemos. Primera a los Corintios 9:24 dice, «¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible». La vida es como una carrera. ¿Se gana o se pierde? La Biblia también nos enseña que la vida es como una batalla que podemos ganar o podemos perder. Segunda Timoteo 2:4 dice, «Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado». Aprendemos también que vivir nuestra vida en esta tierra es como vivir como una luz en medio de las tinieblas. De nuevo, el contraste. Leemos en cuanto a esto en Filipenses 2:15, dice, «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Pero en el texto que hemos leído en esta ocasión, en Proverbios 4, la metáfora que utiliza el escritor de Proverbios para enseñarnos es la metáfora de una senda en la que tenemos que andar. Es asombroso cuántas veces en la Biblia se utiliza la figura de una senda, no solo para la vida cristiana, sino también para la vida de los que no siguen a Cristo. Permítanme darles un par de ilustraciones. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 15, leemos estas palabras. «Porque mi pueblo se ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado». La senda describe el camino de Dios para todo creyente. Y si pasamos a los salmos, se ve que el salmista se refiere a esto muchas veces. Salmo 25:4, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos». Enséñame tus sendas. En el salmo más famoso que todos hemos memorizado, leemos esta ilustración, Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el Salmo 27:11, el salmista dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Salmo 139:3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Proverbios 2:20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Una de las ilustraciones en la Biblia de nuestra jornada por la vida es la ilustración de una senda, caminando por un sendero hacia un destino. Uno de los principales temas en el libro de Proverbios es el contraste entre la senda del justo y la senda del malo. Lea ese libro teniendo esto en mente y hallará ilustraciones que brotan en cada página. El camino del justo y el camino del malo son dos sendas diferentes que conducen en dos direcciones diferentes. La senda en que usted anda hoy determinará su destino mañana. Así que al empezar un nuevo año y al terminar el año viejo, es tiempo de que miremos hacia atrás por un momento y examinemos nuestro sendero. ¿En qué senda estamos? Porque cualquiera que sea la senda en que podamos estar hoy, al principio de este año nuevo y al final del año viejo, es el sendero en que estaremos hasta que algo nos cambie dramáticamente y nos haga ir en una dirección diferente. La mayor parte del tiempo ni siquiera nos detenemos para hacernos nosotros mismos preguntas tales como, me pregunto en qué senda estoy. ¿A dónde me está llevando esta senda? Si continúo en la senda en que estoy yendo, ¿a dónde acabaré? Asegúrese de entender que la palabra de Dios es muy clara y definitiva en cuanto a esto. Corre la idea, especialmente en esta edad de tolerancia, de que hay muchas sendas y todas conducen al mismo lugar. Desafortunadamente, eso no es verdad. No hay muchas sendas que conduzcan todas al mismo lugar. Oí en un programa de entrevista en una ocasión que el entrevistado decía esto, que es bueno tener muchos cultos diferentes y culturas representadas en el panel porque después de todo, todos estamos yendo al mismo lugar y todos estamos en sendas diferentes hacia el mismo lugar. Eso es simplemente ridículo. Simplemente no es verdad. Y cualquiera que diga eso no entiende la palabra de Dios, no lee la Biblia, porque la Biblia no presenta tal opción. Tal vez a usted no le guste la Biblia y tal vez no crea en la Biblia. Pero lo que no debe hacer es citar la Biblia de manera errada, porque la Biblia no dice que haya muchos caminos que conduzcan al mismo lugar, el cielo. La Biblia dice de manera muy, pero muy contundente, que hay solo un camino a Dios y es por Jesucristo, su Hijo. De hecho, el Señor Jesús, en un gran sermón, el Sermón del Monte, lo dijo mejor que nadie. Dijo esto, según Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted lee ese pasaje con atención, descubrirá que hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Hay dos caminos, la senda angosta y la senda ancha. Hay dos grupos de viajeros, los muchos y los pocos. Hay dos destinos, destrucción y vida. Y hay dos experiencias, la experiencia fácil y la difícil. Pero no hay terreno medio. Es cuestión de un camino o el otro. Es cuestión de una senda o la otra. Y hoy quiero hablarles de uno de estos caminos. Quiero hablarles de Proverbios 4:18, que es un versículo de las Escrituras que habla de la senda que uno toma en su vida. Y quiero que piense, mientras enseño sobre este breve versículo y derivo algunas aplicaciones para nuestra vida, quiero que piense de esta manera. Al empezar este año nuevo y al acabar el año pasado, ¿estoy en la senda de la vida? Espero que usted responda a esa pregunta de manera sincera en su corazón, porque es la pregunta más importante que jamás se hará a sí mismo. Ahora quiero que observe de nuevo Proverbios 4:18 y note lo que dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero decirle cuatro o cinco cosas en cuanto a la senda del justo que usted necesita tener presente primero. La senda tiene un principio definitivo. No hay tal cosa como una senda sin principio. A fin de estar en la senda, usted tiene que pisar esa senda y tiene que haber comenzado en esa senda. Nadie nace en la senda. Usted es llamado a tomar la iniciativa y entrar a la senda correcta. La senda de los justos es como la luz resplandeciente, dice las Escrituras, que brilla cada vez más hasta que el día es completo. Y usted no está en la senda correcta a menos que haya estado expuesto a la luz del mundo, que es Jesucristo. A la senda se le llama la senda de luz. El hijo o hija de Dios empieza su vida espiritual al permitir que la luz de Jesucristo brille en su corazón, nazca de nuevo y empiece la jornada en esta senda. Este es el proceso que tiene lugar al principio de esa jornada, todo lo cual tiene que ver con el hecho de que es la senda de la luz. Observe de nuevo en la Biblia. Es la luz resplandeciente que brilla y va en aumento hasta que el día es perfecto. Es la senda de los justos, la que es luz brillante. Literalmente el texto dice el sol, pero aquí se refiere a la luz. Es como la senda de una luz brillante. ¿Cómo se pone uno en la senda de la luz brillante? Primero que nada, debido a que la senda es un principio definitivo, debe existir la convicción de que se está en el camino errado. Tiene que sentir la convicción de que necesita hacer un cambio. Tiene que existir la convicción de nuestro pecado en nuestra vida si es que vamos a ponernos en la senda correcta. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, preste atención a lo que Juan está diciendo. Está diciendo que mientras no entienda que hay tinieblas en su vida, nunca vendrá a la luz. ¿Cómo sabe uno que tiene tinieblas? Cuando la luz de Dios y su palabra brilla en su vida, usted se da cuenta de que algo anda mal. Dice que la persona que quiere vivir en la senda de las tinieblas nunca vendrá a la luz, porque en la senda de las tinieblas puede esconder sus obras. Pero cuando usted viene a Cristo y viene a la luz, Él le hace conocer sus obras y a eso se le llama convicción. Nos sentimos convictos de nuestro pecado y nos damos cuenta de que no queremos seguir viviendo en esa vida. Así que la luz de Dios brilla en la senda. Recibimos a Cristo mediante esa convicción y empezamos nuestra jornada. Esa jornada no es solo el resultado de la convicción de la luz, sino que también es resultado de la compasión de nuestro Salvador. Observe lo que dice Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Proverbios 4:18 dice que es la senda de luz brillante. Permítanme preguntarles, amigos, ¿cuál es la luz que ilumina la senda? Es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y cuando usted camina en su senda, estará andando en la luz de su presencia y de su palabra. Y entonces notarán que nos habla de la condición de nuestra salvación. ¿Qué debo hacer para entrar en ese sendero? Usted está oyendo este mensaje hoy y tal vez se debe a que esté visitando a alguien por las fiestas y lo ha convencido para que escuche este mensaje y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Se siente abochornado y no se va a ir, pero se pregunta, ¿este predicador está hablando de esta senda, la senda de la luz? ¿Cómo puedo entrar a la senda de la luz en donde la luz de Jesús brilla todo el camino? Bien. En la Biblia Jesús lo dice de esta manera, en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En Juan 14:6 leemos, Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Y escucha lo que dice el resto del versículo, «Nadie viene al Padre sino por mí». No hay muchos caminos a Dios. No hay muchos caminos que conduzcan al mismo destino. Hay solo uno. Usted dice, pastor, esa es una opinión muy estrecha. ¿Sabe una cosa? Tiene absolutamente toda la razón. Y no me gusta que me llamen de mente estrecha. Me gusta tener la mente tan abierta como cualquiera, pero ¿sabe lo que he aprendido? Quiero simplemente ser tan estrecho como Dios lo es. Quiero ser simplemente tan estrecho como la palabra de Dios es. Quiero ser tan estrecho como el Evangelio, porque amigo y amiga, si hay solo un camino, es la senda estrecha. Y si voy a tener mente amplia en cuanto a eso, voy a acabar en el lugar errado. Así que quiero ser estrecho en cuanto a la verdad. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice luego? Nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede pensar, pues bien, voy a tratar una senda diferente. Puede tratar todas las sendas que quiera, pero la senda de la luz es la única que conduce a Dios, y la senda de la luz es la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos dice que cuando hemos empezado esa jornada en esta senda y hemos permitido que la luz de la palabra de Dios y la luz de Jesucristo brille en nosotros y nos convertimos a Cristo, algo sucede y de repente nos vemos frente al reto de nuestro servicio. Se nos da el reto en nuestras vidas de servir en la senda. Me encanta Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que no sucede cuando empezamos a caminar por esta senda, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es que súbitamente nos convertimos en reflectores de la luz. De modo que mientras andamos, todos empiezan a ver la luz de Jesús en nosotros. Así es que estamos andando en la luz. La Biblia dice que cuando la luz brilla, es nuestra responsabilidad permitirle que brille, ¿verdad? Nadie se convierte a Cristo y se esconde, como dicen las Escrituras, debajo de un balde, sino que se pone la lámpara sobre el candelero y se le deja brillar lo más brillante que se pueda. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros que estamos en la senda de la vida, que ya somos cristianos, que de alguna manera tengamos vidas limpias, de modo que la luz pueda reflejarse en nosotros de manera perfecta y que permitamos que nuestra luz brille de tal manera que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. En el servicio de Nochebuena, dejamos el salón totalmente a oscuras por un momento. Y luego empezamos a encender velas y repartimos la luz a todos los presentes. Esto empieza con una sola vela encendida y antes de que hayamos terminado hay como 2.300 velas en el salón y el salón queda iluminado con la luz que empezó con una sola luz encendida que representa a Jesucristo. Cuando Jesucristo nos enciende, según la palabra de Dios, debemos permitir que eso se vea. Un niño volvió a casa después de la iglesia y le dijo a su hermana que mientras estaba en la iglesia le había dado su vida a Jesucristo y que tenía un corazón nuevo. Y la niña dijo, déjame verlo. Y tenía toda la razón para decirlo, ¿verdad? Si usted tiene un nuevo corazón, la gente a su alrededor tiene el derecho de decirle, déjame verlo. Así que, si usted está en la senda, se debe a que empezó ahí. La senda tiene un comienzo. Y quiero decir esto muy claro. Me encanta predicar el Evangelio y no soy un evangelista propiamente dicho. Soy maestro de la Biblia. Pero cada vez que puedo, quiero decir con toda claridad a toda persona que me oye, sea que venga o me oiga por cualquier razón, y me alegro de que hayan venido, que no quiero que se vaya sin saber que Dios le ama y que Cristo murió por usted. Y que Él ha provisto un plan para que usted vaya al cielo y esté con Él. Y el camino para llegar ahí es el sendero que va por Jesucristo y usted debe recibirlo en su vida y pedirle perdón de su pecado. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que una vez que usted está en la senda, a veces puede ser una jornada difícil. La senda es una jornada difícil. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Dijo que la senda es estrecha y pocos son los que la hallan. Y es una senda difícil. De cuando en cuando hay personas que hablan conmigo y me dicen que han estado oyendo cierta predicación y que han oído que el predicador decía, pues bien, si simplemente te entregas a Cristo, todo marchará a pedir de boca, te harás rico, nunca te enfermarás. No sé en cuanto a todos ustedes, amigos y amigas, pero mi vida cristiana no ha estado exactamente libre de problemas. ¿No es así? Cuando me convertí a Cristo, de repente hubo un conflicto en mi vida que no había antes. Antes de que me convirtiera a Cristo, el conflicto no estaba ahí, porque había solo una cosa que quería hacer, y eso es lo que yo quería hacer. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio nuevos deseos y nuevas direcciones y nuevas esperanzas y nuevas aspiraciones. Y esas cosas a veces están en conflicto con mi viejo yo. ¿Me entiende? Hay dificultades ahí. No sé de dónde la gente saca la idea de que si uno se convierte a Cristo, obtiene un pase libre a todo el sufrimiento en la vida. No, nunca se está exento. La gente me pregunta todo el tiempo, doctor Jeremiah, a su modo de pensar, ¿por qué se enfermó de cáncer? Y siempre les digo una cosa, me enfermé de cáncer porque soy humano. Así es como me enfermé. ¿Sabe cómo contrae usted un cáncer? Simplemente tiene que ser humano. Eso es todo. Y si usted es un ser humano, es susceptible. Algunos probablemente piensan que no son vulnerables a eso. Y no quiero alterarlo al terminar el año y empezar otro año, pero creo que toda persona es un candidato al cáncer si es un ser humano o a cualquier otra enfermedad. Usted dice, pero cuando uno es salvado, ¿acaso eso no lo protege? No. Observe de nuevo Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en camino hasta que el día es perfecto. Vemos a dónde vamos en esta senda. Dios nos da visión. Pero en el versículo 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La diferencia entre el cristiano y el no creyente es que el cristiano avanza y está andando en la senda de luz. Y a veces, tal vez tropiece. Y Dios le da revelación e iluminación. Así que puede saber a dónde está yendo. La persona que no conoce a Cristo simplemente anda tropezando. Ni siquiera sabe a dónde está yendo. Estás simplemente tropezando en la oscuridad. No es cuestión de estar exento de toda dificultad. Es cuestión de tener dificultad, pero también tener al Salvador que está con uno en toda situación y lo ayuda a avanzar. ¿Cuántas veces este año pasado he atravesado dificultades con personas de esta congregación y me he oído yo mismo diciéndole a mi esposa o a quien quiera que me lo pregunta, ¿de qué extraordinaria manera puede uno lidiar con esto si no conoce al Señor? ¿Cómo puede uno andar en esta sendera difícil si no hay una luz que ilumine la vida? No sé cómo lo hacemos. Simplemente tropezamos en oscuridad sin saber con qué estamos tropezando. Es una jornada difícil. La senda de la luz y la senda de las tinieblas están claramente marcadas para nosotros. Y no solo es una jornada difícil, sino también la Biblia nos dice que la senda es una experiencia definidora. Nuestro texto bíblico dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora». La Biblia nos dice que Dios sabe exactamente cómo es esa senda nueva en que debemos andar y también exactamente lo que necesitamos para andar en esa senda nueva. Pero también nos dice que Dios sabe exactamente lo que necesitamos, no solo para andar en esa nueva senda, sino para que ese andar resulte para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio. La Biblia nos enseña que Dios nunca nos pone frente a un reto que no podamos conquistar. Ahora bien, esperamos seguir contando con su sintonía en estos últimos días de este relato. El día de mañana continuaremos con la segunda parte del mensaje, empezando desde el comienzo. Y luego, el lunes, empezaremos una serie de lecciones titulada Todo lo que necesita. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Empezando desde el comienzo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.